cambiaste la boca. Ya eres tendencia en YouTube. El bailecito sin ropa lo están bailando en el club. Compraste like con un hacker. Ya vas llegando al millón. Ya tu autoestima es un cráter. Duele llamar la atención. Ya vas de gratis al cine. Ya encontraste profesión. Gritas porque necesitas ser más que bonita. Dicen en las redes que te encuentras y meditas mientras ejercitas tanto troglodita, dando clases de vivir. Y encerradita gritas. Ya te llamo ese rapero, modelo y te pagarán. Y ya en el casting dijeron, usted no es la de Instagram. La depresión y el mareo, la crisis de soledad. Nadie te manda un correo, un iPhone con ansiedad.